Elvira, de la Asociación IPEAS. Es la primera vez que vienen aquí a participar en la asamblea, con lo cual vamos a darles un fuerte aplauso. Nos van a contar su proyecto. Nos van a transmitir, bueno, y a contar el proyecto que tienen en la Asociación Caracol, en Orcasur, y cómo por medio de la asociación están insistiendo y buscando oportunidades laborales para los vecinos. Entonces, nada, Elisa va a contarnos el proyecto y luego algunos compañeros también que están participando. Hola. Bueno, pues lo primero agradeceros la oportunidad de venir aquí a contar lo que hacemos en la Asociación ITEAS, concretamente ahí, ¿sí? Concretamente en el programa de empleo que se desarrolla en el Centro Comunitario Caracol de Paso. Es un programa que funciona desde 2011. Comenzó como un proyecto muy, muy nuevo, porque en la asociación ICEA se desarrollaba otro tipo de proyectos más dirigidos con menores. Y comenzó sobre todo con la idea de dar la oportunidad a personas que están actualmente desempleadas, que insisto, desempleadas pero no paradas, en buscar empleo de otra manera distinta, ¿no? El programa se basa sobre todo en adquirir competencias digitales y competencias de comunicaciones laborales ahora mismo actuales y muy necesarias a la hora de acceder al mercado laboral. Nos encontramos con que los vecinos de Ocasio, concretamente, que es donde estamos situados, no pueden acceder actualmente al mercado laboral porque se encuentran con un mundo que es Internet, que nunca han explorado, que nunca han accedido a él, ¿no? Entonces, sobre todo el programa se basa en eso, se basa en adquirir competencias digitales, pero reales, apropiarse de las TIC realmente para buscar empleo. No se trata de un programa al uso en el que voy, me hacen el currículum y me dan una serie de direcciones para ir a buscar empleo y ya está, sino que aquí realmente capacitamos a las personas, porque creemos que todas las personas tienen capacidades, y las personas aprenden a buscar realmente empleo a través de Internet y aprenden a afrontar una entrevista de trabajo. Otra cuestión muy importante es que veníamos acostumbrados de un mundo laboral en el que enlazábamos un trabajo con otro y no era necesario pasar por los procesos de selección que nos encontramos actualmente. El programa se encuentra financiado el 50% por el Fondo Social Europeo y el otro 50% por la Comunidad de Madrid, concretamente la Consejería de Asuntos Sociales y concretamente el Departamento de Inclusión Activa. Esta financiación lo que nos logra hacer es pues, financiar realmente una nómina y media y poco más, y así es como funcionamos. Pero hoy no quería extenderme en esto, porque lo que quiero que hoy os transmitamos sobre todo es una iniciativa ciudadana que se ha impulsado desde el centro. Es una iniciativa que cuenta con todos los participantes y las participantes del programa, y que no sería posible sin su implicación. Y sobre todo deciros también que esta iniciativa no cuenta con ningún tipo de financiación. Sobre todo el tiempo invertido, todos los recursos invertidos se hacen de manera voluntaria y entre todo el equipo profesional que estamos y todos los participantes y las participantes. Entonces, les voy a pasar ahora mismo para que hablen. Tengo aquí a Antonio, a mi derecha, y a mi izquierda a Santiago, que son pioneros, son participantes del programa y son unas personas muy implicadas en que esta iniciativa se pueda llevar a cabo. Gracias. Hola, buenos días. Yo no tengo mucha facilidad de palabra. Esto nos va a dar problemas, ¿eh? Quiero hacer una exposición de cómo llegué yo a esta asociación, que yo creo que lo fundamental es más o menos un retrato de cómo ha llegado la mayoría de la gente a esta asociación. Yo cerraron la empresa donde yo estaba y yo soy una persona que me dedicaba al mundo laboral manual, es decir, mi trabajo no era la informática, con lo cual yo empecé a buscar formación de informática porque iba a las empresas a echar currículum y ya sabes cómo es el tema. Ibas a una empresa y dejaron el alguien me ofreció la posibilidad de acudir a esta asociación. Y entonces, pues, yo acudí a esta asociación, en la cual, la verdad es que todo lo que recibí ha sido ayuda solo de sorpresa. Me han dado una formación, lo primero, claro, sobre todo para empezar a entender el Internet, la comunicación por el ordenador, que no sabía ni apretar una tecla, y a partir de ahí ha sido todo funcional. Nosotros, una vez que pasamos esa etapa, que es, principalmente es el inicio, porque es lo que necesitamos, pues parece ser que necesitábamos algo más, porque no solo era aprender a hacer un currículum, aprender a manejar el ordenador para enviar el currículum, teníamos intención de buscar trabajo, que era nuestro objetivo y nuestra necesidad, buscar empleo. Entonces, pues surgió de una manera más o menos espontánea, pues salir en grupo por los polígonos, por unas rutas, a llevar currículos en mano. Pero íbamos, la verdad es que íbamos un grupo de gente muy numerosa, nos apañábamos como podíamos, pagábamos la gasolina entre todos, en fin, nos organizábamos. Pero eso, en fin, fueron los comienzos, y también nos proporcionó una serie de datos que veíamos que a veces si se agrupa una empresa, 20 personas, pues yo creo que en vez de generar que te abrieran las puertas, lo que generaba es que te las cerraban, porque tiraba para atrás a la gente, joder, esta gente. Y entonces, pues, empezamos a trabajar el tema de decir, ¿por qué no creamos una red con unas pautas y una especie de, ¿cómo lo diría yo?, de orden a la hora de ir a hacer esta labor? Y entonces empezamos a hacer la primera pioneros, pero a trabajarlo ya a nivel más informático, ¿no? Entonces lo hemos dividido, digamos que en cuatro partes, con cuatro grupos, y de momento, bueno, pues ahora hemos sacado un folleto, ¿no? O estamos en la base en el tema de sacar el folleto, que es el que queremos presentar a las empresas, para que nos conozcan, sepan lo que tenemos, sepan dónde queremos ir, y sobre todo que esto no es con carácter sin cobrar y sin nada, o sea, simplemente es para que las empresas en un momento dado, si requieren un trabajador, que sepan que en esta asociación hay trabajadores muy preparados y con muchos perfiles, entonces que sepan dónde tienen una base de datos para solicitar un trabajador. Y bueno, más o menos, Santiago, ¿quieres explicar algo más? A todos, gracias por escucharnos y por estar aquí. Mi nombre es Santiago y como mi compañero trabajamos en el metal, y hasta hace poquito no necesitábamos ningún tipo de red social, internet ni nada de esto. De hecho, yo en mi casa por año no tenía ordenado. Y bueno, pues te quiero hacer primero por las circunstancias que se hablan aquí, de cosas que fluyen y todo esto. Y te das cuenta de que tienes que actualizar, la palabra es actualizar. Y que mediante internet pues se llegan a sitios que vienen solamente a polígonos a llevar tu currículum, tienes unos gastos de gasolina y llegas a algunos sitios, eso es lo más importante. Y en el sitio para el empleo de Villaverde me mandaron al centro de Repol. Conocí a Elisa, Carmen y su magnífico equipo. Y al cabo de un tiempo estuve trabajando, luego volví por allí y empecé con un curso de capacitación informática a nivel usuario y habilidades sociales para las entrevistas puñeteras, estas de trabajo que se van a hacer, y para saber enfocarlo. Y bueno, pues también conocí el proyecto Pioneros, que al principio no. Cuando yo fui allí no sabía nada de esto. Y me parece una cosa bastante importante, ¿no? Porque no solamente se trata de que aprendamos a manejar internet, sino que se consigue mediante la gente que sale en las rutas, a polígonos, se consiguen los nombres de las personas que contratan. Y estamos haciendo también un departamento de telemarketing para una ruta de seguimiento que puede estar dando los datos. Que tengan a las personas que han salido fuera, para que todas las empresas nos conozcan y nos tengan en cuenta en su proceso de contratación o selección de personal. Bueno, hemos hecho un folleto que de hecho lo está haciendo un señor que es de Málaga para un tal Carlos Corna, un señor que dice Rosario, y que mediante Twitter o Facebook, no sé exactamente, la verdad, pues nos ha conocido y le ha interesado todo esto. Y de manera gratuita, pues el tío nos ha hecho un cartel extraordinario para hacer unos folletos. Y esto es lo que tiene las redes sociales, ¿no? Que ya llegamos a más gente. Y bueno, pues un poco más, yo en mi caso personal, pues me han enseñado a hacer documentos nuevos y todas estas cosas que me sonaban chino y ahora ya me suena de otra manera. Y ahí estamos reunidos con el guía de telemarketing para, bueno, desarrollando técnicas de ventas, pero en este caso para este fin, para conseguir contrataciones y que nos tengan en cuenta las empresas. Pues estar ahí. Y poco más puedo decir que no he hecho de mi compañero. Queremos crear una red de empresas que piensen nosotros, que estamos desempleados, pero no parados, que nos estamos moviendo. Y nada más. Esto es todo. Gracias. Hacer más o menos una explicación de qué consiste, ¿no? En principio los. Ahora, como ya ha evolucionado esto de Pioneer, ya no vamos en grupos numerosos, sino que ahora nos hemos especializado. Entonces vamos en grupos de dos o tres que hemos visto que las puertas se abren mejor. Es decir, ya tú llamas a una empresa y ya no va todo el mundo a tropero y es todo mi currículum. Y además cada uno es de una profesión, con lo cual a veces he entregado currículum con donde no tengo nada que ver en la vida porque no eres del ramo. Entonces ahora vamos dos o tres. Y ya sí, pero ahora la idea ya no es entregar el currículum. Ahora queremos dar un paso más adelante. La idea es intentar que el empresario conozca la asociación, conozca el folleto que estamos preparando y que conseguir una entrevista con él. Porque luego, como hay gente ya que todo esto está preparado, hay gente que tiene más facilidad de palabra, sabe expresarse mejor, pues de una manera enseñarle el proyecto a ese empresario para que ese empresario se suma a nuestra causa y quiera darnos sus datos para meterlo en nuestro programa informático con sus datos y con los perfiles que tenemos de los trabajadores que hay. Entonces, esa es la primera, digamos, fase, una vez que creemos esa base de datos de empresas, pues también estamos creando una base de datos de trabajadores con los perfiles diferentes. Intentaremos a través de tema de marketing, telemarketing, que al final es el mundo verde, que tú puedes llamar a esas empresas, hacer un seguimiento de esas empresas y decir, oye, ¿necesitas algún trabajador? ¿Cómo vas? ¿Vas a intentar coger una confianza con el empresario? Sobre todo, la verdad es que el ámbito es muy local, ¿no? No nos vamos a ir a Las Rozas ni más bien los polígonos de por aquí cerca, que es donde nos podemos. Y hacer quizás sea a lo mejor lo más positivo, que sea unos trabajadores, digamos, de la zona de la comarca, digamos, del barrio, y que quizás sea más atrayente al empresario, ¿no? Por ser más proximidad, quizás es lo que nosotros estamos pensando. Es una idea, estamos desarrollándola y no sé si conseguiremos que funcione, pero la idea es la que tenemos y vamos a intentar seguirlo. Así que muchas gracias por la de datos. Hay dos bases de datos. Y al final, pues es decir que hay algo diferente en las personas que participan. Las personas que participan son personas que están muy preparadas, son personas que hacen una labor en internet que no todas las personas que están buscando empleo ahora mismo acceden a ello. Y es decir, hay personas con estos perfiles profesionales, hay vacantes que hay que cubrir, tenemos en cuenta a nosotros y a nosotras. Y nada más, eso es. Gracias. me tira abajo toda la filosofía y muchas veces, pues casi, la última vez casi, me salí. Porque no quise discutir ya con el señor, pero es que he salido. Mire usted, si mi currículum entra en lo que usted quiere, pero no me pregunte la edad que ponga, porque si usted quiere una persona con una formación, pues tiene que tener edad. Si usted es un chaval joven, pues no va a tener experiencia. Entonces, si usted quiere un tipo de experiencia, pues tiene que tener edad. Si no, no es posible. Es que esto yo no sé cómo están enfocando la sociedad ahora mismo. De verdad. Muchas diferencias, muchos recursos. Gracias.